Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. .02 de la mañana y cuando llegamos nos tomamos unos mates. Sí. Esa yerba mate fue cosechada por tareferos que todavía tienen el segundo día de acampe, ¿no? Frente al Ministerio de Trabajo. Así que nada, los que se están tomando un mate esta mañana en su casa, sí, sepan que las manos que cosecharon esa yerba, nada, están viviendo injustamente. En este momento. Muy buenos días. Esto es Ruta Alternativa, 102.5, La Colectiva. Y hoy es un día súper especial. Ajá. Mega. Estamos transmitiendo directamente desde el pelotero de Ángel Gallardo 752 porque es el cumpleaños de Daniel Giovannini. Así que ¡oh, feliz cumple! Espere que salgo del pelotero y ya llego ahí al micrófono. Muy buenos días. Acá estamos. Buen día, Dani. Feliz muchas cumple. Gracias. No, muchas por gracias. Favor. Sí, y yo para decirle le voy a decir que tenía razón. Bélgica tiene 282 kilómetros de longitud y 145 kilómetros de anchura. Eso así puedo creer que puedo buscar eso. Digo es el, porque es el regalo no del les obliga, es así. Yo no, aunque no hubiera sido, corresponde. Pero ya que está, es regalito de cumpleaños. Ahí está. Bien, bueno, se agradece. Y un día primaveral te regala también agosto, porque va a ser 25 de máxima, 11 grados 4 en este momento, así que bueno. Sí, aparte una mañana muy linda. Muy linda, ¿no? Por lo menos hasta que nosotros estuvimos en la calle. Ahora acá uno pierde un poquitito de vista, es verdad, cómo están las cosas. Está lindo para salir, así que si estás en eso, salí con alegría porque está linda la mañana. Sí, sí, sí, muy linda. Y si no, seguís escuchando en el 102.5 o por donde sea, porque ya estamos arrancando. Estas son las mañanas que está lindo también para yo que tengo terraza y no tengo patio, ir y ver las plantas. Viste que empiezan a brotar, a mí me gusta eso. Con uno de los últimos mates. Sí, ponerle, claro, ¿no? Ahí está. Sube, sí. Mira, poquito. A mí me encanta verlas florecer, las hojitas, ¿no? Porque todavía no es que hay tantas flores arriba en la terraza como vos decís. Sí. Pero ese verde que empieza a aparecer y de repente ves como otro día está, después de ver esas ramas, ¿viste? Porque hay plantas que se pelan todo en el invierno. Sí, sí. Y ahora empezás a ver y de repente, aparte es otro aire, nada que ver. Nada otro que día ver, les voy a recitar la de Juana de Ibarburu, La Higuera. Ah, bueno. Pero no, ahora no. Porque es uruguaya, ¿viste? Sí, porque por eso. No, porque me hiciste acordar cuando dijiste las ramas feas, secas, dije. Sí. Porque me encantaba esa poesía. Viste que cuesta salir cuando está todo así. De repente sentís y decís, deja, yo voy. Viste, sí, el invierno sí, no hay que ir a regar. No. Cuando empieza el calorcito, sí. O te llevas un fernet, te llevas también, algo, qué sé yo, una picadita. ¿A la mañana? No, a la noche. A media mañana puede ser. Claro, ¿cómo vas a regar con el sol? Se sabe que no se puede regar con el sol. No, eso está ahí hablando cuando baja el sol. Perfecto. No, igual yo, si hay sol y no puedo regar después, riego el sol a la tierra. Porque exacto, trato de no tocar abajo, las hojas, claro, abajo, para que no se quemen con el sol. Exacto. Después también podemos dar algunos tips de riego para cualquier oyente oyenta que esté necesitando bueno, eso. Bueno, eso también tendríamos que tener un poquito a Pablo, que está muy preparado para Pablo, eso. Esperemos que esté mejor el día de hoy, pero que tiene unas plantas impresionantes. Imagino, ahí ya no es una terraza, sino es un hermoso qué parque. Lindo. Pero que tiene un cuidado especial con cada uno de sus brotes y esos bulbos que se vuelven a replantear y guardar. fruta y todo lo demás, que también es hermoso. A mí me encantaría. Yo he probado con especies para poner, ¿viste? Claro, perejil, la menta y qué sé yo, pero no duran mucho. Se van y vienen. Y lo que pasa es que en maceta todas las aromáticas duran poco, ¿viste? Yo siempre digo, hay que aprovecharlas cuando están, ¿no? Cuando en ese momento y usarlas. Uno las quiere dejar. No, ya está. No sé, ¿cómo está la menta en casa? No, se fue. Se fue, qué lástima. Teníamos una importante... Sí, decidió irse. Ahí está. Ahí está. Bueno, gran abrazo a Pablo, que sigue allí convaleciente. Sí, ¿no? Pobre. De su múltiple ataque, fiebre y demás. ¿Eh? Sí. Estamos todos hoy. Todos, ahí todos. Está Nico ahí en los controles, Ceci y Caro ahí en la producción. Uh-huh. Por supuesto, hola Ro, hola Dani, el crack, como siempre. Cosa de que no se olviden de nuestros nombres. Verdad. Y estamos ya listos para empezar con Ruta Alternativa. ¿Qué número? Ruta Alternativa 121. Capicúa, mira, me encantan los Capicúa. Capicúa, muy bien. Me pusieron todos temas en inglés, lo cual agradezco enormemente. También tengo la fuente ética acá, y Franz Ferdinand igual me gusta mucho, así que voy a decir The Fallen, ¿puede ser? Muy bien. Well, who gives a damn about the profits on Tesco? Did I see you in a limousine? Fling out a bitch and another bean. Turn the rich into white and you walk on the mean. While the farmer of the earth, you watch among us, walk among us. Never judge us. Yeah, we're all up now and get 'em, boy. Up now and get 'em, boy. Drink to the devil and death to the doctors. Did I see you in a limousine? Fling out a bitch and another bean. Well, 5,000 years is great. Champagne on the seventh seal. He said he never feel pain. I never feel pain. Won't you hit me again? I need a bit of bike and brew to be a rotation. In my blood, I felt bubbles burst. There was a flash of fist, an eyebrow burst. You believe you laughed at a red white. Should I fall to the floor? Fainting at the side of blood. Did I see you in a limousine? Flinging out a fish and another bean. You turn the rich and the white. Walking the mean, but the model and a virgin. You've already been, you've already been. Already seen at the dawn of the reverse. You rustle among us. Walk among us, never judge us. Resisted. I never had a doubt you ever existed. I only have a problem when people insist on taking their hate, placing it on your name. So to say a troubled boy, just because you like to destroy. You are the word is destroy. I break this bottle, think of you bluntly. Did I see you in a limousine? Flinging out a fish and the other bean. To the heart of the house, let us come and speak. Turn a rich and a wine. Walking the bean, it's not a jack in the harness. And nailing the beam on the barren earth. You scatter your seed, be the mold of a virgin. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Mendoza aprobó nuevo código contravencional. Ayer por la mañana el proyecto del gobernador Cornejo fue aprobado de manera express con 20 votos, 17 de la UCR y 3 de sus aliados, Ernesto Mancinelli de Libres del Sur, Cecilia Páez del PRO y el pastor Héctor Bonarrico del PI. La aprobación se produjo pese al rechazo de la mayoría de la oposición y de organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos que plantean que se trata de una ley altamente punitivista. El nuevo código impone, entre otras cosas, multas y hasta días de arresto a quienes se manifiesten o hagan denuncias por personas desaparecidas. Criminaliza la protesta social y la pobreza. Córdoba, perpetua para femicida. Se trata de Eduardo Domini, quien el 23 de junio del 2013 asesinó de 29 puñaladas a Claudia Carrizo y la dejó tirada en plena calle. Claudia tenía 43 años, era madre de 3 hijos y empleada doméstica. Domini tenía una orden de restricción que no cumplió. Los peritajes expresaron que el asesino tiende a parcializar la realidad, tiene escasa capacidad empática y nulos sentimientos culposos. Se le encontró autor penalmente responsable de los delitos de lesiones graves, doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y daño reiterado. Se lo condenó a prisión perpetua. Condenaron a 2 policías. Son quienes detuvieron y amedrentaron a Franco Farías, un joven periodista que hace 6 años, a la salida del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, filmó una golpiza brutal a otro joven y su posterior detención arbitraria. Los policías, que vieron cómo Franco filmaba el hecho, le obligaron a borrar el video. Posteriormente, la víctima realizó la denuncia y después de 6 años de perseverancia, llegó al juicio que terminó en una condena a los efectivos a 3 años de prisión en ejecución condicional para Germán Pereira y Ricardo Presidente. Sin agua potable. Así están los vecinos del barrio Cano en la provincia de Mendoza. El servicio es irregular desde hace muchos años. El agua que provee la empresa Aysam llega a los domicilios a través de una cisterna que se encuentra en el barrio. Cisterna de la cual debe hacerse cargo el consorcio del mismo, como lo determinó un decreto provincial, y esto supone el mantenimiento y pagar el costo eléctrico. Los vecinos piden que se normalice la situación porque no pueden hacerse cargo del abastecimiento a más de 600 familias por ser muy costoso. Santa Fe, trabajadores confirman un paro. La intersindical, compuesta por la CTA Autónoma, la CGT San Lorenzo y ATE, confirmó la medida de fuerza regional para el próximo martes, que se llevará a cabo de 4 a 10 de la mañana. Incluirá cortes a lo largo y ancho del cordón industrial en repudio a los despidos de fabricaciones militares de Fray Luis Beltrán y en otras industrias. La semana pasada, solo en fabricaciones militares, fueron cesanteados 49 empleados, en su mayoría mujeres, que se sumaron a los 35 despidos anteriores. En el marco del plan de ajuste que impuso el Gobierno Nacional en las otras plantas ubicadas en Azul, Río Tercero y Villa María, que ya asciende a 800 trabajadores despedidos. Rodeados de viejos vinagres, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pintó la puerta de la casa en la que vivió Luca Prodan, uno de los artistas más importantes del rock argentino. En la puerta del Cine 451, lo que más se escribía era «Luca vive». Ahora está pintada de negro. Desde hace 30 años, durante los fines de semana, es escenario de recitales de músicos callejeros. También funciona como bar por la noche. Andrea Prodan, hermano del cantante, se lamentó por lo sucedido, pero invitó, mediante redes sociales, a volver a dejar la firma. Chile, 4 estudiantes feministas en huelga de hambre. Se manifiestan contra la educación sexista luego de más de 100 días de toma de la Universidad de Playa Ancha, ante las constantes negativas por parte de las autoridades a sus demandas. Integrantes de la Asamblea de Mujeres y disidencias de dicha universidad, comenzó el pasado domingo una huelga de hambre. Esta universidad es la única que sigue adelante con sus movilizaciones por las demandas de una educación no sexista. Piden además la implementación de un protocolo contra el acoso, la suspensión de docentes acusados de acoso sexual y o abuso de poder y la creación de una comisión que revise estos casos.

No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Bien, muchas cosas van a ocurrir a las 10 de la mañana. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se van a concentrar los docentes en la calle 744 para movilizarse a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para reclamar por todas las mejoras que necesita la educación en la provincia de Buenos Aires. A las 10 horas, decíamos al principio, Finocchiaro y sindicatos de docentes universitarios se van a encontrar en el Palacio Pisurno, también esto es Pisurno 935. A las 10 comienza la audiencia pública de la Corte Suprema de Justicia, Talcahuano 550, para ver si PharmaCity por fin puede entrar a la provincia de Buenos Aires y hacer un descontrol, porque es lo que los farmacéuticos que tienen sus pequeñas farmacias es lo que sospechan, ¿no? Y a las 10 también los prestadores de servicios para discapacidad, estas personas que hacen transporte para discapacitados, están haciendo reclamos, van a estar en la Plaza del Congreso, eso está a las 10 de la mañana. Y a las 13:30, los que anden por Belgrano y Pasco se van a encontrar con trabajadores movilizados del Centro Gallego porque hace 10 meses que no cobran. Uh-huh. Así que, bueno, ahí van a estar en Belgrano y Pasco manifestándose para que les paguen, por lo menos. Bueno, esperando que vuelva el clipping de Pablo Brandilla cuando se mejore. Pero nosotros intentaremos hacer un repaso de las tapas de los diarios. Sigo igual que ayer, ¿no? El dólar volvió a subir, asombradamente. Volvimos a tener 32,05. Ni quiero pensar en el Blue, el Gloria, ni en todos los demás que aparecen, porque realmente es muchísimo más. Pero me llama la atención porque los bancarios acuerdan aumento adicional del 8% y acumulan 32% de bolsillo del año. ¿Cómo hacen? Los bancarios. ¿Cómo y lo hacen que pasa... para que nos. Tendríamos que tener alguna posta para eso, porque tanto influye en la parte económica que necesita. Que los bancarios tengan cuidado, necesitas... o tiene tanta banca el sindicato como para poder lograr esto. No, yo creo que necesita que los bancos estén contentos, ¿no? Que todos los bancarios estén contentos. Imagínate, mientras... se te rechiflan los bancarios. No. Mientras tanto, el gobierno sigue negociando con el Fondo Monetario con un apoyo para enfrentar esta incertidumbre financiera. Ahora se está hablando, lo dijimos ayer también, de pedir otros préstamos privados que terminan siendo mucho más caros y igual no les va a alcanzar, por más que ya le pidieron al Fondo Monetario que le adelante 3.000 millones de dólares para poder tapar algunos baches que tienen para poder decir pasamos este año, y ya se habla claramente que entre el 3,4 y el 4% va a ser la inflación. Ahora miren qué cosa, ¿no? Porque, digamos, ¿quién tiene tanta plata? Yo no, gracias. Tinelli vuelve a Showmatch. Sí, sí. ¿Saben cuánto sale, costará un anuncio en Showmatch? No. $34,000. Bien. ¿Cómo $34,000? $34,000. ¿Pero cuánto? Cada segundo de la tanda puede costará $70,000. O sea que un anuncio más o menos. Más o menos. Más claro. o menos es lo que dice acá. Y yo no lo estoy estoy sacando de lo que me dice el cronista comercial. Sí. Dice que va a salir $34,000 hacer un anuncio en Showmatch. En la etapa de Crónica también lo que dice Tinelli es que quiere filmar series para Netflix. Ah, bueno. Así que de la calidad, dice, de la calidad argumentativa del Bailando. Ajá. No, eso lo digo yo. Claro, me imagino. Bueno, en este programa todavía no hablamos de que el Chueco Suar sí. está empezando The Host. Ayer Dani comentó algo, sí. dijo que no lo había visto. Sí. No, lo vi. Yo vi algunos avances. Casero, claro. No vi nada. Ah, claro, avances. Cuando hablamos de Alfredo Casero. Claro. Sí, vi algunos avances. Les cuento una muy cortita de Ámbito. Lo primero que veo cuando abro Ámbito, si nos escucharán. Sí, claro. ¿Se acuerda que ayer le criticamos que habían tirado billetes como manteca al techo, pero de $1? Sí. Bueno, hoy pusieron fajos de $100. Sí. Muchos fajos de $100. Porque bueno, es tu cumple. El dólar sigue subiendo. Impresionante. Sí, bueno, apareció en la etapa de Clarín el León Bisco. Clarence, sí. Sí, está diciendo... No, está en serio en la etapa de Clarín. Sí. Ernesto Clarence, el financista de los Kirchner, que no es de los Kirchner trotskistas ni de los trotskirchneristas, sino de los Kirchner, dice que sí, que pagó una coima de 4.5 palos y le dieron recibo. Así que todo legal. Todo legal. No sé por qué te quejas, Clarence. Claro. Porque de qué te arrepentís. Claro, hablando de legal, viste que al final Buenadía se llevó los bastones sí. presidenciales de Cristina y Néstor. Ahora los devolvió. Los devolvió. Viste, esa también estapa. Esta es tapa de la Nación, ¿eh? Y dice La Roque que todo esto es producto de que todos los de Cambiemos son órdenes de la CIA. Sí, no sé. Primera imagen que tuve fue, te juro, ¿viste las bastoneras? Sí. Con las polleritas, me lo imaginaba un adío bastoneando muy fuerte. Viéndolo caminar. No porque no se lo merezca, no, si él lo desea, por supuesto, pero igual imaginar, claro, sí, sí. Sí, totalmente. Que no haya fotos, pedimos. Claro, que lo haga en su intimidad, es un juez. Sí. Vuelvo un cachito a Ámbito. Vamos. Dice Juan Pablo Marino, ¿cómo terminará el dólar a fin de año según arriesgados analistas? Bueno, no la vamos a leer. Yo en realidad prefiero leer el horóscopo, por lo menos un poquito más entretenido, porque no creo que ninguno de estos arriesgados analistas tenga algún tipo de fundamento mayor que estos oráculos horoscoperos. Sí, igualmente sabemos que no va a terminar bien. No va a terminar bien, eso es lo que sabemos todos. Y si me van a decir eso, ¿para qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer el artículo? Y escúchame, Gustavo Gropopatel dice, no confiamos en nuestra moneda hace 40 años, o sea que ¿por qué vamos a confiar ahora? Lógico, ¿no? O sea, sí, si hace 40 años que ya no... No sé a qué se refiere, ¿no? Sí. Así que bueno, en esa estamos y... A mí lo que me gusta de la etapa de Clarín es que siempre el título tiene un poquito que ver con la foto que viene después, que no tiene nada que ver, porque la foto que está posterior al título este donde Clarence se arrepiente mucho, es justamente el Teatro Alvear, que hace 4 años que está parado, o sea, no tiene nada, está hecho percha, podríamos decir, con un lenguaje muy académico, y había gente durmiendo, ayer prendieron fuego los colchones. O sea que además el Teatro Alvear está todo quemado, hay un incendio, hay vallas amarillas. Y vos ves, ¿no? Lo de los arrepentidos, los 4.5 palos y un incendio abajo. Claro. Y es casi una foto de la Argentina, ¿no? Claro, es como una foto... Bueno, viste que aumentan las recompensas por las pistas del dinero de los sobornos. Ah, mira, ahora, si vos decís pistas, quieren recuperar el dinero, no es solamente que te van a dar, que antes había 200.000, un billón. No. Ahora, lo que encuentren y que se pueda devolver, al que da la información le corresponde el 10%. Claro. O sea, si vos con 100 millones, ahora sabés la búsqueda 10, que va a haber, otra que la búsqueda del tesoro. Acá nos ponemos todos a buscar bolso con plata. No tenemos nunca más que cargar los códigos de la tapita del yogur. No. Porque eso no lo vamos a ganar nunca. A lo mejor nos conviene engancharnos en esta. Después tenemos cualquier bolsito, 9 millones de dólares, como los de tenemos que averiguar. Lo que llevaba López, ¿cómo no vamos a tener más? Y bueno, sigue también, nos vamos al Papa, que el tema de los abusos es un tema serio. Nuevamente hay ataques contra Francisco, pero bueno, realmente cómo nos plantamos contra algo que siempre y hace años y muchísimos años fueron ocultados, no se salieron a la luz y hoy, bueno, la recibe el Papa, que evidentemente iba a compensar ciertas cosas, hoy los está recibiendo. Sí, y una cosa que no está en la tapa de los diarios hoy, pero que es muy importante, es la barbaridad que dijo el Papa Francisco, diciendo que para los casos de homosexualidad infantil, ¿no? Sí. Había que recurrir a la psiquiatría. Claro, ah, sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí, como sí, si fuera aparte como una enfermedad o como algo que tenés que curar. Claro, sí, sí, como sí. Que tenés que ayer curar. Hizo unos comentarios ahí en TN, importante, en una mesa, hablando de eso, ¿no? Cuando después pidieron perdón porque se pusieron como que había que tomar que era una enfermedad, después dijeron sí, sí. Que no era una enfermedad. Realmente interesante el debate ese, ¿no? De cómo que la postura y ver si en algún momento eso se revierte, porque, claro. Digamos, y pedir perdón por todas las barbaridades que sí. Dijeron y todas las barbaridades que están diciendo. Y no solamente en esta, sino en otras ubicaciones. Seguro. Dentro de lo que sí, se. Sí. De lo que me es. Dejan ir un poquito a página 12. Vamos. La mala educación, dice página 12, después de 3 semanas de paro, Macri recibió solo unos minutos a los rectores para decirles que no habrá fondos para obras en las universidades. Para eso, sí. Si lo hubiera mandado un WhatsApp y daba igual. Porque hay que cumplir con el FMI. Ahora agitan el cuco que ellos mismos fueron a buscar, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y acá viene la síntesis del ministro Finocchiaro, que dio la mirada oficial. El conflicto es por una campaña kirchnerotrotskista. Sí, claro. Muy bueno. Finocchiaro. Bueno, yo me voy a Crónica porque me encanta la tapa de Crónica, que muchas veces no tiene que ver mucho con nada, ¿no? O por lo menos, no sé, a los hinchas de Independiente les debe gustar, a pesar de que hubo despelote ayer, sí, después del partido. Sí, sí. Sí, el rojo pasó con escándalo, ya está en cuarto. Pero a mí lo que me gustan son las notitas que están en el margen, ¿no? En el margen derecho. Ah, viste. La nueva novia de dijimos Luis Miguel. Dijimos izquierdo, sí, no es verdad, derecho. Es verdad. La nueva novia de Luis Miguel, ahí está Crónica. La ¡qué pitufo este! Me gusta. Es lo que más me... Y la tentación. Bueno, tiene el ipum para arriba. Acá es donde dice que quiere trabajar en... Quiere hacer series para Netflix. Y en Pilar, barrendero héroe. Parece que un barrendero le hizo reanimación inmediata a un niño, sí, de 2 años y le salvó la vida. Y este es el diario que leía mi abuela Conce. Así que le tengo un cariño especial. Claro, claro. Y algo bastante triste es que en Lomas del Mirador secuestraron a una señora porque la confundieron con otra. Ah, sí, viste. ¿No? Sí, tremendo. O sea, terrible. Y sí, ya sí. Que secuestren a alguien es horrible. Pero que encima te confundan. Que sí, ni siquiera sí. De tu vida no. Para que te secuestren y que después te devuelvan y te digan, no, mire, discúlpeme, vaya a laburar tranquila, me equivoqué. No era es que eso era lo que me decían a mí cuando era chiquita. Decía, te vamos a arreglar, pero ¿quién te va a querer? ¿Viste? ¡Qué malo! ¡Qué maldad! Por favor. Una cortita de página 12, sí. Con el dólar, porque no se salva nadie de la naturalización, ¿eh? El dólar vuela y las reservas se desploman. Bueno, ahí andamos con eso. Y también bajaron las ventas en los negocios, hicieron esa recorrida que haces en los negocios y bajaron un 10%. O sea que, bueno, ahí es donde empezamos a ver lo que realmente nos afecta a nosotros. 10% las ventas, 10% porque no podemos comprar y hasta dónde vamos a llegar, ¿eh? Bueno, la caída en la venta del vino es la mayor en la historia de la humanidad. Podríamos decir, como le gustaría decir al presidente, ¿no? De la humanidad. Sí, la historia de la humanidad es la búsqueda más importante del planeta, es un vino barato, podríamos decir. Sí, sí, sí. En el país que produce un vino de alta calidad, ¿no? De alta calidad, bueno, sí. Ayer comentábamos, ¿no? Hasta desde la botella más cara hasta el Teta Brick, sí. Tiene bajas muy importantes, sí, sí. En cuanto a lo que se va a vender. Bueno, y nos queda también el tema de los trasplantes. Ya no se le pedirá a la familia que dé el consentimiento. Cuando hay alguien va a poder hacerse, y esto es otro de que hablábamos, ¿no? Siempre sí. Nos queda pendiente ese tema de los trasplantes. De los trasplantes. Sí, pero sí. Bueno, eso es todo lo que nos está pasando acá. Esto fue todo. Los animales son como los niños. Muy bien, gracias Pablo, te extrañamos. Laughing With, Regina Spector, ¿dije bien? No one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor. No one laughs at God when

Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve en punto de la mañana, más en punto que nunca. 11 grados 4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 25 es la máxima para hoy. Parecería que se nubla la tarde, que mañana quizá caiga un rayo, va a ser la mínima de 10 y la máxima de 15. Pero bueno, vamos día a día. Sí. Esto es el día a día porque nunca se sabe. Te dicen una nube, después sale el sol. Vuelve la temperatura, sí, más o menos más fresquita para agosto. Bueno, en el día de hoy y en el contexto de esta cuarta semana de paro universitario, siguen las clases públicas en Plaza de Mayo. A las 10 horas va a haber varias clases en simultáneo. Las digo rápidamente: microbiología e inmunología, traducción de señales y cáncer, ecología general, biometría 2, introducción a la neurociencia cognitiva. Bueno, los alumnos pueden asistir a estas clases abiertas. Y después hay una clase de cierre, que esta es para todos y todas, que podamos ir a las 11 horas, y está dictada por Alberto Kornblit, nuestro amigo que dice que no está bien, está mal. Nuestros hermanos los Neandertal. Se ve que desde que estuvo con los senadores, sigue con los Neandertal. Él es de la compañía que está teniendo, pobre, en este último tiempo. Y luego, bueno, un abrazo a Ciudad Universitaria, a las 13 horas en el pabellón 2 y el pabellón 3. Y bueno, mañana la marcha, que ya mañana también comentaremos algo, a las 17 horas al Congreso de la Nación. Sigue estando de paro la línea 60, y hoy me acordé, te la debo, así como le contesté también, busqué la Internacional, así se llamaba, mirá, la línea 60. La Internacional. La Internacional. Todos decían, te tomaste la Internacional, claro, porque iba a tantos lugares, que era así que bueno, fui contestando. Y también le digo que a la mayoría de los que dicen y hablan de la historia del GPS, dice, ¿cómo el mundo dejó de perderse? Después de lo que escuchamos ayer, no me diga que esto es la realidad. Por más que esto sea muy nuevito, porque el GPS nació en 1995, antes tenían el Transit, que era otra manera de cosas. Sí. Digamos, con esto tiraron los mapas, tiraron todas las cosas. Según ahora todos nos basamos, dice que hay en todos los lugares podés tener un GPS. Inclusive en tu teléfono, y ojo, deshabilitalo, porque cualquiera sabe dónde estás, qué estás haciendo, es en qué verdad, momento, sí, y te meten el Google Map encima. Te miran. Saludá. Tenés que saludar. ¿Viste cuando pasas por la cámara y haces así? Acá. Ayer decíamos que. Ayer decíamos que se presentó, ¿no? Formalmente, podríamos decir, el Partido Celeste. Y esto fue en el auditorio del Hotel Savoy. Los organizadores del evento son de diferentes instituciones religiosas, no son todos católicos, hay católicos, evangélicos. Bueno, la fundación es Más Vida. Claro, Dios los cría. Dios, ¿no?, los cría, claro, es así. Bueno, se van a presentar en elecciones el año que viene, va a estar muy buena la campaña, yo la quiero ver porque me voy a divertir muchísimo. La organización se presenta como aconfesional y apartidaria, pero de aconfesional no tiene nada, y de apartidaria tampoco, porque más. Laicos. Claro, son laicos consagrados, claro, podríamos decir que son. Bueno, nada, están muy contentos, y está la colaboración activa, se prestaron gobernadores, ¿no?, para esta formación de este partido, como Sergio Uñac, del Partido Justicialista, y Esteban Bullrich, al que consideran uno de sus principales aliados. Bueno, nada, están muy contentos, muy felices, y es muy interesante porque el fundador, director, presidente, o como lo querramos llamar, se llama Raúl. Uh-huh. Y hay algo muy interesante que está pasando, que algunas amigas feministas han hecho esto que circula por Instagram o en Twitter, que es los Raúles. Entonces, denominar como un Raúl a uno que diga una gilada patriarcal, ¿no? Entonces, casualmente, que el presidente del Partido Celeste se llame Raúl, es como es como la frutilla del postre, claro, para las chicas que armaron los Raúles. Claro. Vos me hablaste de Provida, me hablaste de los Raúles, y ¿sabés qué traje para cuando una nueva sección? Sí. Les voy a decir nombres nuevos para los bebés que nacen. ¡No! Hay una lista de nombres nuevos, tengo de qué origen es y qué significan. ¿Melchora lo tenés? No. Son nombres, no son. Melchora es viejo. No, tampoco son todos. Nombres tan nuevos, claro. Algunos son nuevos, otros no tanto. Pero bueno, de a poquito, según cada momento, les voy a poner, decir y avisar, porque hay mucha gente que no sabe qué nombre ponerle a sus hijos e hijas. Entonces, sí, voy a ir, qué sé yo. Ahora hay, por ejemplo, de origen hawaiano. Ah, mira. Tengo A y Mini de origen hawaiano, que significa significa sí. persona que busca. Qué lindo. Va con el GPS que el también GPS. Busca, así que si la buscas la encontrás. Todo tiene que ver con todo. Pueden dejar, si están estás esperando un bebé, como bebé. Dicen los celestes. Mm. Podés dejar un mensaje en el 15 49 47 98 46, que Graciela te busca el nombre. Sería. Esa sería la nueva sección de búsqueda de nombres. Bueno, ¿y a dónde nos vamos? Seguimos acá, nos vamos un tema, ¿no? Bueno, un tema en español. No, y perdí la grilla. No, bueno, está bien, pero acá estamos, este es acá lindo, estamos. Hani, era fácil, era dulce además, Moby. Come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime. De entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, tras 9 años de impunidad, ayer comenzó el juicio a Javier Chocobar. El mismo se lleva adelante en la Cámara de Penal de la Sala Cuarta de la provincia de Tucumán, que es un tribunal constituido por los jueces Wendy Casar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli. Esto llega, como bien lo decimos, después de 9 años. Y para contarnos qué es lo que cómo comenzó y todo eso, ya estamos comunicados con Nancy Chocobar, que es vocera de la comunidad. Buenos días, Nancy. Buenos días,

This is the pencil. This is the pencil of Esther Piscore. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Muy bien. ¿Cómo volver de eso? Daniel Rabinovich. No hay nada más. Hay otro más. Riéndose. Jugando nada más. Con Woodstock, sí. esta escena, este sketch realmente sí. Inolvidable. Y en relación con los idiomas, ¿no? Pienso esto, cuando escuchábamos a Nancy Chocobar recién hablar de la interculturalidad y todo eso, digo, yo vivo en una casa donde escucho hablar en guaraní a los panaderos que están abajo de mi casa, y ahora no están más, pero la verdulería que tenía enfrente, cuando ellos no querían que yo entendiera de qué estaban hablando, hablaban en quichua, por supuesto. Claro. Son dos idiomas a los que mucho tiempo, en la escuela inclusive, nos enseñaron que eran dialectos, claro, como si fueran lenguas inferiores, de los cuales no sé una palabra. Y en mi inglés aberrante, a pesar de todo, puedo entender un montón de cosas, ¿no? Cuando leo algo, cuando escucho, digo... algo está mal, ¿no? Para poder comprender mucho más idiomas europeos que los de nuestro lugar, nuestra región. Tuve un profe de lengua, que no lo voy a nombrar para no generar conflicto, tuve un profe de lengua que definió que la diferencia entre un dialecto y un idioma está en la potencia de los fusiles. Bueno. Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, 15-49-47-98-46 es el teléfono al que pueden llamar. Y nos llega una información que, bueno, vamos a ver si la podemos ampliar esta semana o en cuanto podamos. Y es de una escuela en Córdoba, la Escuela Provincial Normal Agustín Garzón. Es una escuela en la que pasó algo, les voy a leer más o menos. Es un WhatsApp que manda una familia de la escuela. Dice, les cuento, estamos en una situación muy complicada en el colegio de mi hija. Parece que había cañerías con asbesto. Lo cual, dice, no es extraño en un edificio antiguo, ya que se prohibió después. El problema es que parece que a principios de año alguien cortó un caño, sin ninguna precaución, y el asbesto se pudo diseminar por todos lados. Se trasladó al cortar ese caño. Pero recién a principios de agosto, un docente que es ingeniero de la escuela se dio cuenta. Entonces la familia, si bien el ministerio les dijo que está todo en orden, las familias tienen miedo y no los están mandando a la escuela. Bueno, esto de tener miedo, por ejemplo, en el Instituto Vocacional de Arte de Parque Chacabuco hubo un problema con el gas. Sí. Nos llega un mail ayer que dice que van a empezar a trabajar con el tema de la reparación del gas. Yo les puedo asegurar que a mí me da miedo mandar a mi hijo, claro, porque parece que va a estar la cuadrilla arreglando el tema del gas mientras haya clases, porque va a durar 10 días en la refacción. ¿Y van a permitir días que estén los chicos? Sí. Se supone que van a trabajar sin el fluido. Claro. Bueno, de cualquier manera. Se supone, sabemos las cosas que han ocurrido. Que han ocurrido, claro. Siempre esos son riesgos que realmente y menos en una población escolar con la cantidad de chicos que hay. No. Que y no. Además, con cualquiera, no creo que ninguno tendría que estar expuesto. Nadie. Pero no estoy ni siquiera pensando en la escuela 49 de Moreno, lo que pasó acá en la calle Aranguren, ¿no? Porque son cuadrillas tercerizadas de Metrogas. Por supuesto. O sea, gente que tampoco está tan capacitada, que pueden volar ellos también. Pero es tremendo esto, ¿no? No mandar a los pibes a la escuela porque hay asbesto, tener miedo porque vuelan por el aire una escuela, que alguien se electrocute. Bueno, tampoco está bien. Eso no está bien, está mal. Neandertales. Bueno, ¿y nos vamos a la tanda o qué hacemos? Son las productoras tanda. Que están tomando mate, tanda, nadie tanda, dice tanda, nada, tanda, nadie tanda, me explica. Dijeron tanda. Ah, dale.

Ruta Alternativa. Y bueno, falta muy poquito para que terminen estas dos horas de programa y la temperatura sigue subiendo, 16 grados 4, hasta llegar a los 25 que se espera para hoy como temperatura máxima. Así que por ahí estamos. Decíamos al comienzo de todas las cosas que van a pasar ahora en 10 minutos, movilización de los docentes en Provincia de Buenos Aires. Acá se encuentra Finocchiaro con los docentes, los docentes agrupados en los sindicatos universitarios. La audiencia pública para ver si Farmacity va y revienta todas las farmacias en la provincia de Buenos Aires. Y los prestadores de servicios para discapacitados, de transporte y demás, van a estar en Congreso también a las 10 de la mañana. Muy tendenciosa tu presentación porque, de Farmacity. No, a mí me encanta, es una farmacia que me parece objetividad. Muy monona. Ah, muy monona. Muy monona. Hay otra, ahora es Simplicity. Simplicity también, claro. Sí. Farmacity, Simplicity, qué bárbaro. Ahí compro el maquillaje con el que me vengo acá a la mañana y me maquillo muy bien. Sí, claro. Sí. Bueno, y a las 13:30 los empleados del Centro Gallego, los trabajadores del Centro Gallego, hace 10 meses que no cobran, van a estar ahí cortando Belgrano y Pasco. 10 meses. 10 meses que no cobran. Claro. Estamos en el mes 8, así que nada, desde el año pasado claro. No cobran. Sí, no, tremendo. Bueno, algunas cosas del sentido común, vuelvo a traerle sí. Y vengo acá, me voy a Asia nuevamente, como nos gusta a nosotras dos charlar un rato. Por favor. Y chupar al comer la sopa es perfectamente normal en Japón. O sea, viste, cuando vos tomás la sopa, qué los bueno. Fideitos, que haces así, que sí. Te gusta, bueno, eso es quiere decir que te gusta. Entonces, viste, cuando vos haces los surpling, esos fideitos que tienen, quiere decir que te gusta. O sea, que eso está buenísimo y lo consideran un honor que le haces a la comida. Mira qué bien. Y para eso también, y por si no conseguís en cualquier lado, tienen máquinas expendedoras, que tienen 6 millones de máquinas expendedoras en todo Japón, como tampoco es tan grande, de todo. Ah. Vos podés conseguir, no solamente como encontrás acá, los chocolates, todo eso, sino que también podés conseguir bolsas de arroz, huevos frescos, ramos de flores frescas. Mirá, qué bueno. Y si con eso no te divertiste con todo lo que podés conseguir, podés también, te venden papel higiénico, preservativos, paraguas, cebo despescado e incluso revistas pornográficas. Cebo de qué pescado. Bien. Cebo de pescado. Cebo de pescado y todo revista pornográfica. Llevas un cebo de pescado y una revista pornográfica. Vos fijate qué cosa. Y un paraguas. Digo porque no digamos que siempre esas mentes ágiles que dicen ¿por qué no traemos las máquinas expendedoras que están revolucionando Japón? Mirá, el día de esto nos encontramos con que... Conozco muy poco de la cultura japonesa. Nosotras pero un montón. No me imaginaba que alguien... Claro, yo veo, respeto eso además. No me imaginaba que alguien pudiera andar por el centro de algún lugar, también que es una isla, ¿no? Dijera, voy a pescar. Claro. Entonces va, compra una máquina expendedora, cebo de pescado y se va, se compra la revista porno además y se va con la cañita y pesca, claro. Tenés mata un paraguas por si llueve, todo. Cosa que es común. Es muy completo, efectivamente. Bueno, si querés hacer alguna otra cosa, tenés de todo, hasta bien. Para cocinarte si no pescas nada. Todo, gente con tiempo libre. Bueno, en los Estados Unidos ocurrió algo muy interesante, que era un grupo de mamás, las P-Moms, resultó ser un fiasco, parece. Ajá. Porque estas chicas, hace algunos años, esto pasó en Estados Unidos, eran mujeres que se entregaban a su familia, eran devotas de su familia. O sea, lo que el patriarcado espera de nosotras, chicas, eran eso. Claro. Eran abnegadas. Y en los ratos libres hacían labores de investigación y espionaje. O sea, eran madres muy abnegadas, pero que también eran investigaban. Y hay una serie muy linda, que no me voy a acordar ahora cómo se llama, inglesa, británica, que también son unas amas de casa que están muy aburridas en la década del 40 y empiezan a investigar y algo así, no me acuerdo. Bueno, ya me voy a acordar. Esta agencia era dirigida por Chris Butler, que era una ex agente de la SWAT. O sea, ella ya tenía como un acervo ahí de... Y se ingenió para que la asociación tuviera mucha relevancia, empezaron a salir en la televisión. Bueno, y al final alguien, un señor que se llamaba Peter Crooks, dijo que le parecía raro, le parecía como toda una puesta en escena estas mamás que andaban ahí investigando algunas cuestiones. Entonces empezó a darse cuenta cuando él empezó a grabar, porque ellas quisieron llegar a la tele, tipo un reality show, y él las empezó a filmar, que los diálogos entre los delincuentes, digamos, supuestos, y ellas, claro, parecían como armados. Parecía que había un guión de fondo. Sí. Bueno, él empezó sospechando, empezó a involucrarse un poco más en esto. Recibe un correo anónimo y después de uno que participaba en el operativo, pero era anónimo. ¿Y qué descubrieron? Que Butler y estos actores, en realidad, lo que hacían era una puesta en escena para revender drogas.